En los Estados Unidos hay un programa de televisión que se llama The Profit, la ganancia. Un multimillonario de nombre Marcus Lemonis visita empresas por invitación para ayudarlos a rescatarlos del fracaso. Estas son empresas que tienen buenos productos, buenos servicios, pero que debido a la falta de conocimientos técnicos o a la falta de buenas prácticas de negocio, están fracasando y están a punto de colapsar. Luego de estudiar estas empresas, el señor Lemonis les hace una oferta para ayudarlos a evitar la bancarrota y el desastre. Estas ofertas incluyen invertir cientos de miles de dólares y su influencia y sus conocimientos para hacer buenos negocios. No siempre estos programas o estas asociaciones con Marcus Lemonis terminan en el éxito, pero la mayoría de las veces las empresas dan la vuelta y van rumbo al éxito. La mayoría de nosotros no tenemos negocios, no tenemos empresas que podemos asociar con él, pero lo asombroso es que Dios sí quiere asociarse con nosotros. Él nos ofrece un trato. Él ofrece invertir todos los recursos del cielo para nuestro beneficio y para nuestra salvación. Y lo maravilloso es que siempre hay un resultado positivo cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Hola, querido hermano, ¿cómo te encuentras? Contento de verte, Rafael, aquí contemplando el buen negocio que tengo yo con Dios. Correcto. Yo pongo mi corazón corrupto y Él me da la salvación. Tremendo negocio. Oramos. Oremos. Amante Dios, gracias porque me amas, porque nos amas, porque amas nuestras familias. Humildemente reconocemos nuestra necesidad de ti y pedimos tu bendición agradeciéndote por el pacto que nos ofreces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo el pasaje en Gálatas capítulo 4 donde Pablo introduce el tema del pacto. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Bien, Johnny, nosotros vamos a hablar del pacto, pero necesitamos hacer un corte comercial, por así decirlo, y es esta práctica de Abraham. Cuando la Biblia menciona que Abraham tuvo una hija con la esclava de su esposa, no está diciendo que eso es una buena práctica. Tener hijos fuera del matrimonio y tener relaciones fuera del matrimonio es algo que la Biblia no aprueba. Entonces, sí tenemos el tema del pacto. El pacto, para ponerlo en una forma muy sencilla, es como lo que explicábamos anteriormente acerca de la relación entre el multimillonario y aquellas empresas. Es una asociación para beneficiarse mutuamente. Ellos van a recibir beneficios de él y él va a recibir beneficios de ellos. Dios hace un pacto con nosotros. Y como tú mencionabas, Johnny, nosotros en realidad no tenemos con qué beneficiar a Dios. Con nuestra relación, él es lo único. Y la única manera de entender esto, o mejor dicho, la mejor manera que se me ocurre en mi experiencia entender esto es pensar en nuestros hijos y ahora pienso en nuestros nietos. Cuando el nieto mayor mío tiene apenas 4 años, está en los 5, ¿qué tiene para ofrecerme? Rafael, él no me puede dar dinero, no puede, pero lo que me da... Lo que él puede hacer por ti, nadie lo puede hacer. Exacto, y eso es lo que nosotros somos para Dios. Pero, y eso es lo que quiere decir, es que engrandece a Dios, porque eso quiere decir que Dios es un ser de tanto amor, que Él se goza en recibir personas manchadas por el pecado, degradadas por el pecado, para convertirlos en sus hijos y restaurarlos. ¿Qué cosa? ¿Qué maravilla lo que eso expresa del carácter de Dios? Él disfruta, sí, estando con nosotros. Sí. Eso es maravilloso. Entonces, vamos a hablar acerca del tema del pacto y entender las características del pacto mirando el primer ejemplo en el libro del Levítico. Yo pondré mi morada, este es Dios hablando al pueblo de Israel. Yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyudas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Bien, Johnny, fíjate, aquí hay algo muy interesante, y es que habla, para entender bien el pacto, tenemos que analizar cómo es que Dios pone los términos del pacto. Y fíjate tú que en gran parte el pacto tiene que ver con lo que Él va a hacer por el pueblo de Israel, y fíjate tú las condiciones bajo las cuales Él las va a hacer. Sencillamente, yo andaré en medio de vosotros. No pone condiciones. Sencillamente le está diciendo, esta es mi voluntad, este es mi deseo. Yo voy a amarlos a ustedes. Tampoco hay condiciones, Johnny. Él sabe que nosotros, los seres humanos, estamos caídos, somos imperfectos y no podemos atraer a Dios con ninguna cosa que nosotros hacemos. Pero Él dice que nos va a amar de todos modos. Y por supuesto para beneficiarnos con este pacto. El control está completo en las manos de Dios. Y lo que Él recibe de nosotros es lo que Él puso en nosotros. Somos su imagen y su semejanza. Es la, de nuevo, la mejor manera de entender esto es la relación con los hijos y con los nietos y con los familiares nuestros. Lo que vemos en el familiar que nos atrae tanto, especialmente en los niños, es la imagen nuestra. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Somos familia de Dios, tenemos los genes de Dios. Y es lo que Él recibe y lo que Él busca. Y me encanta, Rafael, este verso que dice que para que andemos erguidos. Maravilloso, ¿verdad? Sí, para que tengamos orgullo, respeto, estima. Yo soy hijo de Dios. Él me da valor. Correcto. Porque yo soy valioso para Él. Correcto, correcto. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de Génesis. Les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bien, Johnny, entonces estamos hablando aquí del primer pacto que Dios hace con el ser humano. Este es el pacto de Edén, el pacto con Adán y Eva, el pacto que Él establece para poner las pautas, poner las condiciones, describir cómo iba a ser la relación de Dios con Adán y Eva y cuál era la relación de Adán y Eva entre ellos dos y con Dios y con toda la creación. Y fíjense que el pacto, en el pacto nosotros encontramos que es Dios primeramente el que habla y les expresa a ellos todo lo que ellos tenían que hacer. Esto es maravilloso, Rafael, porque lo que está diciendo aquí es que la relación con Dios desde el mismo inicio en el Edén es en base a una amistad. Y Él da las pautas de esa amistad. Y esa amistad está basada en la fidelidad. Dios es fiel con ellos y ellos deben ser fiel con Dios. Bueno, entonces vamos a analizar ese pacto mirando a los siguientes puntos que podemos encontrar en el pacto. Número uno, Dios es el creador. Él les enseña a ellos que Él tiene autoridad sobre Adán y Eva. Eso no quiere decir que ellos son animales, o que ellos son máquinas, o que ellos no tienen individualidad, porque el ser humano tiene la libertad de escoger y de determinarse a sí mismo. En este pacto que Dios hace con ellos, sí, Él es Dios, pero ellos también tienen, tienen esa habilidad de determinarse a sí mismo. Hegemonía. El ser humano tiene libertad de escoger y determinarse a sí mismo. Además, tiene, Dios les exige obediencia perfecta para poder vivir en el Edén. Esa es la fidelidad. Sí, sí. Entonces, pareciera que eso no está en ninguna parte. Dios no les dijo a ellos, para ustedes poder vivir aquí, tienen que obedecerme. Pero eso es lo que nosotros entendemos cuando leemos toda la historia de que de lo que sucedió en torno al árbol y la desobediencia de ellos, que para ellos poder continuar viviendo en el Edén, continuar teniendo esa relación con Dios, ellos tenían que obedecer a Dios perfectamente. Esas eran las condiciones del pacto. Ustedes son criaturas, todo lo que Él les dijo a ellos eran lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que cuidar, administrar los bienes del jardín, del planeta Tierra, ser mayordomos sobre los animales. Podían comer de todo, excepto de ese árbol en particular. Y para poder mantener esa relación con Dios, tenían que obedecer perfectamente a Dios. Vamos al punto número 2. Lo que Dios exige de Adán y Eva. Primero, multiplicarse y llenar la tierra. Luego, ser mayordomos de la tierra. Y por último, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, vamos a ir al tercer punto. Creados a la imagen de Dios, tenían pureza y gozo de inocencia. Tenían el poder de escoger y determinarse a sí mismos. Tenían el poder de pecar y el poder de no pecar. Bien, Jory, entonces esto es un punto muy importante porque cuando Dios crea a Adán y Eva, no los creó como los animales. Les dio un estatus sumamente elevado. Los hizo a la imagen de Dios mismo, a la semejanza de Dios mismo. Y eso quiere decir que ellos tenían unos poderes especiales que los animales no tienen, que son esos que leímos ahí, ¿verdad? Ellos podían pecar y también podían escoger obedecer a Dios. Y o sea que como elemento del pacto, aunque Dios es el que es superior y Adán y Eva eran inferiores, ellos tenían un estatus privilegiado porque eran a la imagen de Dios y Dios le dio todos esos poderes para determinar cómo era que iban a vivir. Correcto. Y hay consecuencias filosóficas y organizacionales y consecuencias de transaccionales de lo que sucede. Y la clave número uno es la relación entre el ser humano y el conocimiento. Nadie perdió tanto aprendiendo tan poco que Adán y Eva. Por el conocimiento del bien y del mal, perdieron la relación con su Dios. Bueno, vamos a ir al punto número 4. La obediencia perfecta les daba privilegios, comer del árbol de la vida y tener vida eterna, la comunión con Dios, pero ejercieron el poder de pecar. Ok, Johnny, entonces ese es un poder que todos nosotros todavía tenemos, ¿verdad? Nosotros podemos escoger obedecer a Dios, nosotros podemos escoger pecar, desobedecer cualquier instrucción de Dios. Ellos, para poder tener comunión con Dios, esa, como dice el pasaje, que Dios vino al jardín del Edén y ellos se escondieron. Para ellos poder tener esa comunión con Él, tenían que ser obedientes, tenían que mantenerse en el estado de inocencia. Pero lamentablemente escogieron la parte de desobedecer, de hacerse autónomos, de separarse de Dios, de rebelarse contra Dios, como lo querramos poner. Eso nos lleva al quinto punto. Vamos a leer el quinto punto. Lo que perdieron Adán y Eva, la pureza y la inocencia, deseos de puros, deseos por deseos corruptos, el poder de no pecar por la libertad y la comunión con Dios. Perdieron todo esto. Bueno, ahí hay un pequeño error. Lo que debió haber dicho eso es los deseos de pureza. Ellos perdieron eso porque al perderse, al separarse de Dios, empieza ese proceso de degeneración y de corrupción, donde antes tenían el poder de no pecar, el poder de obedecer, el poder de no pecar, pero ahora lo perdieron. Ahora el ser humano no puede dejar de pecar. El ser humano peca en su condición natural. Sin la ayuda de Dios, el ser humano es un pecador. El ser humano no puede, no tiene el deseo de ser puro, no tiene el deseo de ser inocente, sino que tiene deseos egoístas de complacerse a sí mismo. Tenemos que reconocer que hay una triangulación aquí. ¿Cuál es esa? La serpiente es el catalizador. Satanás, en el tiempo de Adán y Eva y en el día de hoy, es un agente triangular. Él triangula. Está Dios, están los seres humanos y está la obediencia. Y Satanás y sus secuaces manipulan las condiciones y operan sobre nosotros psicológica y físicamente para tentarnos y llevarnos a su posición de rebeldía. Y eso es parte de la ecuación, Rafael. Esto está ocurriendo aquí. Sí, bueno, y todavía es así. Todavía es así. En otras palabras, la realidad del ser humano es que vivimos en esa triangulación, donde tenemos la influencia de Dios por un lado, pero lamentablemente también tenemos la influencia del diablo en nuestras vidas. Pero que quede claro que Dios es el Todopoderoso. Por supuesto, eso lo tenemos clarísimo. Vamos a ir al último punto de esta serie sobre el pacto del Edén. Número 6, lo que recibió Adán y Eva por su desobediencia fue la muerte, la maldición de Dios, que se traduce en que Dios, el castigo que Dios les dio es que la dificultad al trabajar la tierra y los dolores en el parto. Pero, además de que perdieron todo eso, Dios les dio a ellos la gracia. O sea, que no todo se quedó en el mal, no todo se quedó en el mal que hizo Adán y Eva, sino que esa fue la ocasión para Dios demostrar su gracia y enseñarles a ellos que había otra cosa también en la mente, en el plan de Dios. Vamos a... Rafael, si no lo digo se me cae la lengua. Yo no quiero que se me caiga la lengua, ¿verdad? El verso 5 del capítulo 3 dice la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que promueve, ese fue el anzuelo. Ellos quisieron ellos ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y mira lo que dice el verso 22, y ahora está hablando Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Que no teníamos por qué conocer el mal. Nos hemos convertido en seres más semejantes a Dios. Aquí hay un misterio. Nos hemos acercado más a la misma naturaleza de Dios. Esto es misterioso y requiere un tema por sí solo. Pero está allí y se me iba a caer la lengua, así que tenía que mencionarlo para dejar ese anzuelo y a la gente pensando. Okay. Bien, ahora vamos a la parte. Habíamos quedado, Johnny, en que Adán y Eva perdieron mucho, pero Dios les dio a ellos la gracia. Y está aquí en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la serpiente, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Johnny, entonces, en medio de la maldición del castigo y la maldición que Dios les dio a Adán y Eva, está la gracia también. Este es lo que llaman los teólogos el protoevangelio, la primera revelación que Dios hace acerca del plan de la salvación. Y vemos el primer acto de redención en ese versículo donde Dios les da a ellos túnicas de pieles para cubrirlos. Porque una de las cosas del bien y el mal que conocieron a Adán y Eva fue la vergüenza del pecado. Ahí dice que estaban, sintieron vergüenza porque estaban desnudos, pero yo prefiero pensar que la vergüenza era a causa del pecado. Y Dios los cubrió para que no tuvieran vergüenza. O sea, Dios quitándoles a ellos la vergüenza y proveyendo una solución al problema de la humanidad. Daña, el pecado dañó la integridad de la imagen que ellos tenían de sí mismos. Porque sí, físicamente no nos dice la Escritura que nada haya cambiado. Fue algo psicológico. Sí. Ellos perdieron esa capacidad de verse a sí mismos en luz. La pureza, sí. Sí. Ahora, entonces, como ahora empieza la gracia, esto es el segundo pacto que vamos a estudiar, que es el plan de redención, el pacto de redención, y vamos a analizarlo. Punto número uno. Lo que sabemos acerca del pacto de redención es que ya estaba formulado antes de la fundación del mundo. O sea, Johnny, el plan de salvación era una solución que ya Dios había ideado. Amén. Ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían conocido la posibilidad, el evento de pecado para este planeta, y ya todo eso está diseñado. Cuando Dios habla acerca, en el versículo 5, de esa enemistad entre el ser humano y la serpiente, lo que está revelando es que Él empieza a trabajar por la salvación del ser humano. Cierto. Vamos a ir al punto número 2. Se comenzó a revelar en el Edén, se basa en la obra de Dios, que Dios hará para salvar a la humanidad, la enemistad entre Dios y Satanás y la simiente que es Cristo. No es la obra del ser humano. Y esa última sentencia es la mejor de todas. Los seres humanos causamos el problema y Dios es la solución. Entonces, Johnny, muy importante, porque nosotros podemos llegar a creer que el plan de salvación es algo que nosotros tenemos que ayudar, que nosotros tenemos que hacer, porque la Biblia entera, disculpen, la Biblia entera está llena de ejemplos donde el hombre quiere ayudar a Dios, el hombre quiere intervenir en la salvación, y más bien lo que hacemos es estorbar. El plan de salvación que Dios ha revelado en las Escrituras es algo que Él hace por nosotros, que ya eso está arreglado. Vamos a ir al punto número 3. Lo más interesante es que Dios sí nos llama a intervenir en la salvación del prójimo, predicándoles. Sí, excelente, excelente punto. Revelación progresiva. Dios da a su Hijo para la salvación del mundo. El Hijo viene al mundo para hacer la voluntad de Dios y dar su vida por el hombre y la mujer. El Espíritu Santo obra sobre el corazón humano, convencernos de pecado, justicia y juicio. Johnny, entonces, obviamente que Dios no puede revelar todo aspecto del plan de la salvación en un capítulo, mucho menos ahí en el Jardín del Edén. Él sencillamente dio el primer vislumbre de ese grandioso plan, pero a medida que nosotros vamos leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que eso es un plan muy complejo, un plan donde participa el Padre, participa el Hijo, participa el Espíritu Santo, donde cada uno tiene una función trabajando a favor de nuestra salvación. Johnny, está la Trinidad y todos comprometidos en tu salvación, en mi salvación y en la salvación de todos nosotros. ¿Cómo nos vamos a perder? Solamente si cometemos el pecado contra el Espíritu Santo, que es el rechazo continuo del regalo de Dios. Bueno, y eso nos lleva al cuarto punto. La salvación es gratuita. La obra de salvación es hecha por la Trinidad. El ser humano no puede añadir a la obra de redención. Acepta la oferta de salvación. Yo la acepto, Rafael, yo la acepto, que quede registrado. ¿Tú la aceptas? Por supuesto, todos la aceptamos. Lo que pasa, Johnny, es que muchas veces nosotros pensamos que podemos mejorar, podemos añadir, podemos completar, podemos ayudar a Dios haciendo de nuestra parte. Cuando muchas partes de la Escritura se esfuerzan en convencernos de que es gratuito para nosotros. Vamos a ir al quinto punto. Santificación del creyente. El Espíritu Santo trabaja en la transformación del creyente, santificación y obediencia. La redención incluye salvarnos de la práctica del pecado en nuestras vidas. Entonces, Johnny, la salvación no es solamente un evento que ocurre en la vida de una persona, por ejemplo, el día que esa persona se pone de rodillas y le dice: Señor, acepto el regalo, el don de la salvación, Señor, tómame como enteramente tuyo. Una persona que en el momento del bautismo se entrega a Dios, eso es salvación. Pero entonces la salvación también es un proceso de toda la vida, es un proceso de santificación. Y esta santificación tiene como propósito mejorar la calidad de vida que hemos perdido por causa del pecado. Dios, en su sabiduría, nos dice cómo es la mejor manera de conducir el hogar, cuál es la mejor manera del ritmo de economía, de un día en siete descansar el sábado, etcétera. Los mandamientos tienen como propósito no condenarnos, sino regimentar la mejor calidad de vida. Ese es el punto 6. Vamos a leer el punto 6. La vida cristiana, el fruto del Espíritu Santo, los dones espirituales, servicio cristiano, la edificación de la iglesia, colaborar con Cristo en la salvación de otros. O sea que todo esto es parte de nuestra salvación, ¿verdad? Esa parte de que nosotros vemos que estamos produciendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso es señal de que Dios está obrando nuestra salvación. El hecho de que nosotros nos esforzamos por servir a otros, amamos, apreciamos las oportunidades que tenemos de prestar servicio a personas que necesitan la bendición de Dios, eso es evidencia de que el plan de la salvación está funcionando en nuestras vidas. Así que vamos a ir al siguiente pasaje para recordar las palabras de Pablo. Pablo había dicho, esto es en Génesis. Sarai, Dios le dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos por ella. ¿Atendió Abraham el ruego de Sarai? Y Johnny, lo que ese pasaje ilustra es, Dios había hecho una promesa. Todo está en mis manos. Tú vas a ser el padre de una gran nación. Yo te voy a bendecir enormemente. Y dice que Abraham creyó la promesa, pero después de 10 años, cuando no habían recibido la promesa, ellos decidieron ayudar a Dios y crearon este problema, inventaron esta solución, que más bien lo que hizo fue crear grandísimos problemas que vivimos hasta el día de hoy. Bien, Johnny, llegamos ya al final otra vez. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en el estudio y les deseamos muchas bendiciones del Señor. Y no traten de ayudar a Dios, acepten su regalo gratis. Gracias.